típico arte, de nuestro típico arte. Y en este mensaje de arte, nuestro ritmo cadencioso, sobre tu suelo glorioso, te deja mi canto ardiente, por cada boricua ausente. Linda perla de los...